To the Batmobile. Sí, de nuevo, viejo. Si sos fanático del cómics, o si aún no encontraste tu aventura, sumergite en el fascinante mundo de la historieta. Rayos y centellas. Double Comics. En San Martín, 2365, local 12. Rayos y Centellas presenta esta sección de los cómics que ya está con nosotros, Germán. ¿Cómo andas? Bien. Un poco pasado por agua de nuevo. Tremendo. Cada tanto toca así un día de lluvia. Tremendo. Pobre los turistas, pero bueno. Pobre. Bueno, tiene su mística. Sí. Pobre no los turistas. Los turistas tienen vacaciones. Pobre los que... los que están laburando. Los que tienen que ir y venir, claro. Pobre los que, claro, los que se le inunda. Claro. Esos son pobres. Bueno. Mira el rayo que... Rayos y centellas, Batman. Y viene al pelo. Che, bueno, y hablando de pobreza, vamos a la riqueza, Bruce Wayne. De nuevo, retomemos a Batman. Tremendo. A ver. Hoy vamos a hablar un poquito, así un paneo general, así como hicimos un paneo por la historia la otra vez. Ajá. Hoy vamos un poquito con Batman. Uh-huh. Y más que nada lo que se denomina algo así como la Batifamilia, porque hay un montón de personajes que derivan de Batman. Uh-huh. O sea, uno, el que más conoce, digamos, Robin. Lo asocias directamente, Alfred capaz. Pero hay un montón de otros personajes que también fueron apareciendo en los cómics de Batman. Uh-huh. Y algunos inclusive tuvieron colecciones propias después, separados, sin Batman. Y vamos a hacer un repasito ahí por eso antes de pasar a las novedades. Increíble. Ahora para empezar, te traje acá, mirá, si chusmean un poquito. Estos son algunos cómics de Batman de los 40 y 50. De los 40 y de los 50, claro. Tremendo. En esta época... Batman surgió en el 39, ¿sí? Surgió después de Superman, tuvo una demanda terrible y bueno. Y era la historia, ¿viste? Huérfano, le mataron a los padres en un callejón y dedica su vida a combatir el crimen vestido de murciélago. Sí. Los archivos negros, las historias que inspiraron Batman RIP, o sea, de la sigla de Rest in Peace. Claro, más adelante va a haber una saga que va a ser Batman RIP en donde, bueno, va a morir Batman, va a haber unas cosas ahí de por medio. Pero bueno. Se basa un poco en estos cómics de los 40 y 50, en donde aparece Robin, por la misma demanda de tratar de pegarle a los chicos en Estados Unidos, viste, el consumismo, todo, que los chicos se vean más representados, aparte de por una historia de policial, de crímenes y demás, claro, lo meten a Robin y lo suavizan un poco a Batman. Claro. El Batman que iba tras los malhechores, que capaz de vez en cuando tiraba alguno por una ventana, sí. Aparece el compañero y bueno, se vuelve un poco más naif la historia. Y lo adopta el primer Robin, porque va a haber varios Robin. El primer Robin es Dick Grayson. Uh-huh. Acá en castellano la traducción era Ricardo Tapia, para el que se acuerde de alguna de las series de Adam West o de las películas de acá. O del músico. y bueno, también queda huérfano. Es un cirquense, de una familia de cirquenses, de trapecistas. Ah, y con razón esa ropita. Y adopta la ropa del uniforme que usaban en el circo. Claro. Tenía una justificación más allá de los colores chillones. Uh-huh. Le matan a los padres y Bruce Wayne está presente en ese momento. Y como que se ve representado. Dice, puta, yo no tuve a nadie que me asesore, nadie que me críe, digamos. Claro. Y decide tomarlo como pupilo en ese momento. A Robin. Le muestra que él es Batman y bueno, Robin comienza a combatir el crimen junto con él. ¿Y qué hay de realidad de ahí el mito? Surge, claro, del mito, no del mito. Decirlo. No, sí, no, que... el mito es bastante verídico en los 40, por lo menos. Se la lastra. En los 50 lo que sucede, hay un psicólogo... No, ahí va, vamos a eso. Mirá, en los 50 hay un psicólogo que lo que hace, saca un libro en donde, junto con el Senado de los Estados Unidos, una cosa real, digamos... Analiza todos estos cómics de los 40 y dice que son perjudiciales para los chicos. Que se encuentran escenas de homosexualidad, o todo insinuado, ¿sí? Claro. Violencia explícita, historias ahora. De terror. Claro, una cosa así, ¿entendés? Porque hay algunas escenas en donde de repente Bruce Wayne y Robin están, qué sé yo, durmiendo en la misma cama. No muestran nada, ¿viste? Pero una cuestión naif que podría ser muy mal interpretada. Uh-huh. A partir de ese momento lo que deciden es incrementar esta batifamilia. Entonces ahí es donde aparece Batichica, Batimujer, claro. Para dar la sensación de familia y no que sea tipo, un nene y el mayordomo todo viviendo en la misma casa. Claro. Igualmente se la bancaba Robin, porque acá se peleaba bastante bien. No, es que una cosa no quita la otra. Claro, pero por eso, mirá la contraposición acá de cuando está, por ejemplo, Robin con cara de enojado peleando junto a Batman, con un Batman con un traje amarillo y una capa con una estrella blanca y una capa roja. Me llama mucho la atención eso, ¿por qué? Y ahí está disfrazado de otro personaje. Claro, está, y Robin acá, lo ves con esta carita. Claro. Esta es la cara más bala de Robin que le he visto. Dice, no logro acostumbrarme a verte con tu nuevo disfraz, Bruce. ¿No? Y Batman le contesta con su cara de hombre, pero su cara de hombre homosexualizado. ¿No? No sé, porque es un dibujo así como de esa época. Claro. El peinadito era muy como prolijito, por eso, por ahí te da. Mirá lo que anuncia acá. Mi carrera como Batman ha terminado. ¿Ya? No, claro, acá dice, la sigue pegando. Nunca podré volver a llevar el traje del hombre murciélago. No sabía que iba a seguir 50 años más todavía en los cómics, claro. Bueno, otra vez Mirta aparece acá entre nosotros. Y acá volvió, acá una página después está Batman. Che, qué raro que... Así no. Bueno, qué loco, ¿no? Ver toda la historia. Y me gustan los relatos estos. ¿Cómo es la parte de que Batman muere? Vamos a ir un poquito más adelante, vamos a hablar sobre eso. Okay. Es una saga muy interesante, la verdad, uh-huh. De un escritor escocés, que es Grant Morrison. Y hace una cuestión más psicológica, uh-huh. Que es espectacular. Porque no es que lo matan así de un tiro, sino que lo torturan, digamos. No es un efecto eso, ¿eh? Fue Seba que abrió la puerta. Y de ahí, bueno... Esta cuestión naif duró un tiempo, durante los 60, y ya en los 70 retomaron la idea de la figura más oscura, más tenebrosa. Y en los 80, ya lo que pasa, sacaron este cómic, que es Batman Año 1, de Frank Miller. Que Frank Miller es el creador de Sin City, de 300. Uh-huh. ¿Sí? Muy bueno. Y está muy bueno este cómic, porque de alguna manera te explica el primer año en la vida de Batman como Batman. Claro, o sea, cómo es que decide transformarse en eso. La historia y la leyenda. Claro, y actualizado a los 80, o sea, ya estamos... Una época más oscura, inclusive la narrativa es espectacular, porque está en primera persona, pero desde el lado de Gordon. Claro. Entonces es mucho más humana la historia. Es de Clarín esto, ¿no? Esta edición. Claro, sí. Esa es una colección que había sacado Clarín, recopilando año 1 en ese caso. Ahí estamos sacándole la foto a la cara de Robin en su bálica expresión. Ahí está. Estamos sacando. ¿Quedó? ¿Se va la foto? Ahí está, perfecto. Ahí está, le sacamos una foto a Robin y acá volvemos a los años 80 con esta Batman año 1. Este está buenísimo porque además es muy de los 80s. Se usan los colores púrpura, ¿no? Mira, Ger. Sí, hay de todo ahí, la verdad que... Que predomina más este diseño del estilo así, o sea, este estilo de ilustración. Es muy policial negro, la verdad que está muy bien hecho. Claro, pero es muy de la iluminación de los carteles de los 80, viste que eran todos como con luz. No me acuerdo. Con neón. Claro, ahí está, las con neón. O sea, muy a esos tonos, ¿no? Sí. Es que te trata de ser lo más verídico posible. Claro. Y es muy interesante porque, bueno, acá te plantea el personaje de Batman y, bueno, el personaje de Gordon, que es un personaje muy interesante en la historia de Batman, porque va a ser algo así como el compinche. No llegan a ser amigos porque no hay del todo una confianza. No hay una relación, pero... O sea, hay una relación, una dependencia, digamos, claro. De que la policía a veces necesita la ayuda de Batman. Y a veces lo dejan pasar, porque en realidad no puede ser avalado, claro, por la ley porque va por su cuenta. Pero inclusive Gordon es uno de los que nunca se entera quién es Batman. Uh-huh. Está ahí el misterio también. De... Claro, se mantiene. Se mantiene el misterio, exacto. Bueno, teníamos a Robin que aparecía también. Y por otro lado, otro de los personajes que aparece, acá la tenemos, es Batichica. Esa, Batgirl. Es una jovencita que inclusive después va a estar ahí medio noviando con el primer Robin, con Dick Grayson. Y esta chica es Barbara Gordon. Justamente es la sobrina, hija adoptiva del comisionado. Ah, mezclaron todo. Claro, hay un intríngulis chingulis ahí, en donde el personaje, claro, se va a mandar por su cuenta, adorando al personaje de Batman. Claro. Y va a terminar conociendo a Batman, a Robin, y se va a meter dentro del grupo. Pará, entra y golpea la más fuerte en la puerta. Así que bueno, este personaje de Batichica surge también como un justiciero más y es de la misma edad que Robin. Ah, mira. Y van a ser como en algún momento van a estar los dos al mismo tiempo. Pero acá está, en casi toda la historieta está Batichica, no está Batman. Claro, ese es un número de Batichica, aparece un par de escenas Batman nada más, pero se centra en la figura de ella. Exacto. Y lo que sucede con este personaje, que tiempo después sale un cómic que se llama La Broma Mortal o La Broma Asesina, uh-huh, de Alan Moore, que también es el creador de Watchmen y de V de Vendetta. Este está muy bueno. Este es un cómic muy copado. El Joker. Es más, si abrís las primeras imágenes, vas a ver algunos cuadros que el dibujante hace muy interesantes. Vos fíjate, mirá, abrís la primera, uh-huh, página. ¿Acá esta? A ver. No, la siguiente. La siguiente. Aquí. Estamos viendo. La narrativa gráfica es increíble. Claro, o sea, cuadro a cuadro, sí, te va poniendo en... En situación. En situación, exacto. Aparte no muestra la cara todavía del Joker. De ninguno de los dos, en realidad. No, y el clímax en este número, sin contar el final, lo que sucede es que el Joker va a ir, en realidad, para capturarlo a Gordon y torturarlo y hacer demás. El Joker, viste que es un personaje de esos desquiciados que quiere demostrar que todo es un caos. Claro. Que la anarquía es lo que rige. Uh-huh. Y en este cómic lo que quiere demostrar es que cualquier persona con un mal día se puede transformar en la peor basura, digamos. Entonces lo que hace es ir a la casa de Gordon. Ir a la casa de Gordon para raptarlo, torturarlo. Y la que abre la puerta es Bárbara Gordon. Y dame un cachito a ver si te muestro una escena. Y ahí vamos a ver algo que para el momento fue heavy. Fuerte. ¿Este de qué año es? ¿Qué pasó? Este del 86. A ver. Del 86 y ya con... bueno, mostrando... No, cuando le dispara... Qué buena la... Abre la puerta, la que atiende es Bárbara Gordon. Y el Joker, pa, tiro a la cintura. Claro. Ah, la limpia ahí nomás. ¿Qué pasa? No muere el personaje. Eso es lo interesante. El personaje queda paralítico. Mirá qué bueno. Queda en silla de ruedas. Y le da un giro total a la historia. Le da un giro total porque el personaje de Bárbara Gordon ahora, en vez de ser Batichica y andando por la calle como justiciera, va a tener un papel mucho más pasivo de estar en silla de ruedas, pero como conoce a Batman y todo, va a ser algo así como el cerebro. La mina es como que va a estar conectada con los medios de comunicación, va a tener todas las computadoras. Hace y la va... parte de inteligencia. Exacto, la parte de inteligencia. Y es un personaje también recurrente dentro del mundo de Batman. Está muy bueno este, ¿eh? Sí, del Joker. Es que a mí me copa. Me gusta cuando van tomando protagonismo en la historia de los diferentes personajes y como que y les... se abren. Exacto. Y la historia como va tomando otro giro. Esto claro, está sí, sí, sí. Aparte bueno, uno te va, yo creo que te vas encariñando un poco con los otros personajes. Te vas encariñando aparte porque hay un montón de historias. O sea, esta continuidad, si bien los cómics salen año tras año, mes tras mes, todo... la cuestión de que todo lo que pasó en los 80 hoy se mantiene vigente. Claro. O sea, son historias que se mantienen. Y eso que estás leyendo ahora, que es Nightwing... Nightwing en realidad es el primer Robin. Es Dick Grayson cuando crece y deja de ser Robin. Y acá, se va. Claro, y acá y se transforma en un superhéroe por sí mismo, que es Nightwing. Y acá está más grandote de todo. Claro, sí, sí. Ya ahí, y Bárbara Gordon, que aparece en un par de escenas, también ya es una adulta. ¿Por qué no tiene película todavía Robin? Y qué sé yo, viste. Quizá no estar a la sombra de Batman y, claro, tan solo no la pega por sí solo. Y lo comercial ahí en ese caso, viste, es y sí, bueno, sí, claro, Batman. Exacto. Y también le juega en contra un poco la figura y la fama que se ha ganado Robin, ¿no? Y siempre, de ser segundo, de ser segundo a ser primero, es como que ponen otro personaje cualquiera y le roba el protagonismo. Y sí, sí, sí, sí. Pero igual está muy bueno esta gráfica de, por ejemplo, es más robótico y más novedoso. ¿Ya de los 80? No, eso ya es actual, eso es del 2011. Por eso me parecía. Sí, no, sí, no. Sí, ese es un número. Pero el personaje de Nightwing surgió durante los 80. Claro. O sea, en ese momento creció todo y bueno, estos son números actuales. Perfecto. ¿Qué pasa? Crece el primer Robin, Batman está solo durante un tiempo y tras una manera muy, muy bizarra que te voy a contar ahora, que es que Batman llega un día, estacionó el baticoche, viste ahí por cualquier lugar el batimóvil, y de repente ve un pibe que le está robando las llantas. O sea, estamos hablando de los 80, ¿sí? Sí. Llega, le está robando las llantas, un chico huérfano de la calle. Ah, ese se va a transformar en el segundo Robin. Jason Todd se llama el muchacho. ¿Mira? El flaco dice, no, pará, o sea, una manera de enderezarlo, estaba solo, huérfano también. Va, se lo lleva y se transforma en el nuevo Robin. Y es un Robin diferente, ya no es tan honorable. Es como claro, más violento. Sí, sí, sí, sí. A veces se zarpa, ¿viste? Cuando va contra un criminal, sí, casi los deja en la cuerda, ¿viste? Claro. Y ese se le va segundo, un poco la mano. ¿Pero qué pasó? No le gustó al público. Allá en Estados Unidos, ¿viste? Como que, no, que vuelva el primer Robin, ¿viste? Pero ya lo hicieron crecer, ya no se va a poder volver a transformar claro, en Robin. Entonces se transformó en otro personaje. ¿Qué pasó? Claro, lo limpiaron. Así como lo ves. No. En un cómic que se llama Una muerte en la familia. Y es muy interesante esto, ¿sabes por qué? Porque en ese momento se pusieron de moda en Estados Unidos las llamadas automáticas. Uh-huh. Entonces lo que hizo DC Comics, lo que decidió es hacer un cómic donde en las situaciones que este segundo Robin encuentra a su verdadera madre, que no estaba muerta además, va a buscar la mitad de Oriente y es atrapado por el Joker con una bomba en un lugar. Cuenta claro, regresiva, 5, 4, 3, 2, 1, termina el número. ¿Sabes qué es lo que aparecía al final de ese número? Si querés que Robin viva, llamá a tal número. No, si querés que Robin muera, llamá a tal otro. ¿En serio? Te lo juro. Eso es parte de la historia del cómic. Fue la primera vez que se decidió que el público decidiera claro, qué pasa con ese personaje. Como con la reina del mar, y, pero con Robin. Claro, y lo mataron. Claro, pero la bomba, ¿dónde la tenía? Porque no alcanzó a ver. Está atada ahí contra el poste, digamos, adentro. Pero, está encerrado en una habitación y está la bomba. ¿Y pero por qué la chica se puede escapar? Ay, léelo. Compraron. Él está atado, esa es la madre, está tratando de abrir la puerta para que salgan los dos. Los dos mueren. Los dos mueren, sí, claro, muere la madre, no, muere Robin, todos. Aparte la situación de la parte donde muere, o sea, donde explota la bomba, las caras son tremendas. Está cerrada, capón. El Joker nos ha encerrado aquí dentro. Boom. Así. No, es tremendo. Y acá es donde murió Robin. ¿Y qué pasó? ¿Qué decidió la gente? Que se muriera, decidieron que se muriera, sí, ahí terminó muriendo el segundo Robin. Ay, no había entendido. ¿Y qué es lo que hicieron? Como no pegaban la gente, se lo limpiaron, ¿para qué? Para un tiempo después meter un tercer Robin. O sea, hay un montón de Robin en la historia, y son distintos personajes. Claro. ¿Entendés? Pero bueno, esa es la historia corta de Jason Todd, que aparece chico violento, se lo limpian, desaparece. Mirá, y acá Batman lo sigue buscando, como que dice en otro capítulo, ya en el otro capítulo que arranca, en el capítulo 5, luego de la muerte del segundo Robin, ya aparece otro. Está recordando ahí, está recordando cuando llega todo y lo va a encontrar al final, si pasas un par de páginas lo encuentra hecho pelota. No. Sí, una escena. ¿En esta? Antes. ¿Sí? No, antes de eso. Acá antes de que pase a gris, seguramente tiene que ser. Así que, pero bueno, la cuestión es esa. Luego llega un tercer Robin. Porque, ¿qué pasa? Con la muerte del segundo Robin, Batman se ve afectado. Claro. Se pone mal. El chabón dice, al pedo, ¿entendés? Lo traje a mi lado para protegerlo todo y no pude hacer nada. Exacto. Se pone mal, depresivo. Entonces, en ese momento, va a aparecer un tercer personaje que se llama Tim Drake. Y va a tratar de ayudarlo. Y va a decir, bueno, va a buscarlo al primer Robin, a Nightwing, para que lo ayude. Y no, claro, le dice, no, ya está, ya crecí, no voy a volver a ser Robin. ¿Por qué no sos vos Robin? Le dice. El niño descubre quién es Batman, un chico de 13, 14 años. Uh-huh. Pero claro, el flaco detectivesco, le encantan las historias de misterio y todo, termina descubriendo quién es Batman y ese se va a transformar en el tercer Robin. Che, es tremendo esto de la historia. ¿Y qué hizo el primer Robin cuando apareció el segundo? ¿A dónde lo mandaron, supuestamente? Nightwing. O sea, sigue siendo un superhéroe, pero por su cuenta. Es más, se va a una ciudad vecina de Ciudad Gótica. O sea que creció. Creció, ¿y es bueno? Claro. Es buenísimo, sí, el personaje de Nightwing a los fanáticos es el Robin que más les gusta. Claro. Che, este es tremendo, el último, este... Arkham Asylum. Esa es una historia espectacular, hiper recomendable, fíjate las imágenes, lo que son al principio. Es tremendo, no, bueno, me gusta la contratapa, es espectacular, y toda la gráfica que usan de un Batman. Es increíble. Sí, de un Batman, aparte, totalmente, bueno, gótico, ciudad gótica, pero con una oscuridad y una claridad también en las imágenes, es tremendo. ¿El Arkham Asylum qué es? Es el lugar a donde van todos los villanos de Batman. Uh-huh. En la ciudad, ahí es donde los encierran, los atrapan. Uh-huh. Y bueno, ahí están todos y que cada vez se van liberando más, ¿viste? Cuando atrapan al Joker, después se libera de este lugar. Claro. Es la cárcel, pero una cárcel psiquiátrica. No, es tremendo. No, es los dibujos, no se puede creer. No, además, arte. Es como, claro, como que no son todos dibujos así, es más abstracto. Es muy, sí, el dibujante en ese caso es Dave McKean, que después va a ser, antes de esto, las portadas de Sandman, un cómic de Neil Gaiman muy bueno también. Y vos fíjate, el escritor de este cómic que estás leyendo es Grant Morrison, que es el que después va a ser Batman Rip, que me preguntabas vos. Claro. O sea, es el mismo autor que durante un tiempo fue escribiendo cosas de Batman hasta que desemboca en esta historia que más adelante hablaremos. Sí, y es bastante abstracto y surrealista. Sí, no. Si lo observas bien, porque impecable. Hay pasajes de la historia que las caras, o sea, no representan nada. Bueno, el surrealismo, viste, que sí, o sea, el fundamento es algo como muy demasiado abstracto que algo que aparece en los sueños. Bueno. No, y te mete en el clima porque es una locura total. O sea, el cómic vos lo vas buscando y la historia en sí es un poco loca, porque ¿qué pasa? El Joker toma el asilo este, lo capturan, matan a los guardias, a todos, uh-huh. Y lo que pide es que venga Batman, es su único pedido, que venga Batman, así le mostramos a dónde vivimos. Claro. Esa es la situación. Qué bueno. ¿Cómo va mutando, ¿no? El personaje del Joker desde del comienzo, sí, a ahora como que le dan una personificación mucho más monstruosa y más de villano, ¿no? Y que me parece que depende de cada dibujante, ¿no? Y como sí. La lectura del Batman y la lectura del Joker. Sí. Pero mira lo acá, el Joker viviendo en su casa en un deck de madera, muy chufi, lo más chufi el Joker ahí. Eso no me pasa tan mal. Y bueno, otro personaje. Catwoman. Otro personaje femenino que aparece, Catwoman, medio villano, ¿viste? O sea, arrancó siendo un villano, una ladrona, uh-huh. Pero siempre está un poquito del lado de la ley, a veces lo ayuda a Batman, y hay un amorío ahí. Se sí, podría decir sí, que ahí es el personaje. Hay algo. Claro. El que el bueno no se puede no enamorar un poquito del mal. O sea, algo bueno tiene. Sí, siempre. Sí. Además, siempre está buenísima. Sí, Batman. Sí. No, y fíjate ahí en este cómic también está espectacular, la verdad, hay unas escenas. ¿Y cuando le. ¿Por qué le pusieron Gatúbela acá? Y porque Catwoman es mujer gato y bueno, claro, pero por eso, ¿viste? Pero Gatúbela y sí, el doblaje a veces Lo que sucede siempre. ¿Qué querés que te diga? Pero bueno, es muy interesante porque también es un personaje que en algún momento va a descubrir la identidad de Bruce Wayne. O sea, él mismo se la revela porque siente que es un confidente, ¿no? Ah, pero o sea, se palicean acá, se cagan a palo. Ah, sí, sí, hay de todo ahí. Mirá, déjame que te muestre ahí una escenita. Mirá. Hay una escena hot también ahí, la hay un... Fiu, fiu. Está Catwoman ahí. No, no es Catwoman la de la novela, la de la película. ¿Cómo fue? ¿Quién la hizo? Anne Hathaway. Sí. No, la... o la de los 90, decís, o la de ahora. No, la última. Anne Hathaway. Sí. No es esa Catwoman, ¿eh? Esta está mucho mejor. Mirá vos. Ah, pero acá hay amorillo. Ah, sí. Se dan. O sea, entre la pelea hay qué una... Qué culito que tiene Gatúbela, ¿eh? Tremendo. Se dan murra ahí. Como el de Lady Gaga. Como, se rajó el pantalón, claro, así. Con látex, fetichismo a más no poder, ¿eh? Con el cuero, los látigos. Ahora, todo bien, pero Batman no se saca la capa para nada. Ah, no, ¿qué no, onda? Está. Beso acá de Batman y Gatúbela nuevamente. Mucho amor. Mucho amor, sí. Mucho amor en este cómic. Poca expresión la de Batman, ¿eh? Siempre la misma. Y, qué sé yo, ¿viste? Como que tiene algo, pero hasta ahí. Como mucho no se la juega tampoco. Es verdad. Pero, bueno, es un personaje siempre... O sea, vos fíjate, se caracteriza por ser solitario, por ser todo, pero sin embargo hay un montón de personas que lo rodean y saben su identidad. Y sí. Tremendo. Y bueno... Así que, bueno, y pasamos un cachito a las novedades medio rápido. Dale. ¿Sí, te parece? Ah, no, se vino con una biblioteca. Ah, sí, hoy sí. Uy, sí, mirá sí, lo que es ese libro, tremendo. Mort Cinder, de Oesterheld y Breccia. No, espectacular esto, editorial Coligüe. Héctor Germán Oesterheld. Vale decir que Breccia es uno de los grandes del cómic nacional, creador del Eternauta, Sherlock Time, Ernie Pike, un montón de cosas. Era un anticuario de Londres, guiado a misteriosas señales hasta la última tumba de un ajusticiado, un tal Mort Cinder. Este vuelve de la muerte para arrastrarlo a sombrías aventuras y para contarle historias ocurridas en el fondo de los tiempos. Obra mayor del guionista Héctor Germán Oesterheld y del dibujante Alberto Breccia. Che, bueno, ten en cuenta, bueno, está esto. Eso es todo lo que hay sobre Mort Cinder. Es la obra completa de Mort Cinder. Mirá. Son 10 capítulos. Bueno. Y es muy interesante la historia, para el que no lo conozca. O sea, transcurre en Londres, en realidad. En un anticuario. O sea, el protagonista es Ezra Winston, que es un viejo anticuario que, bueno, vende, compra antigüedades. Y que de repente en el primer número se va a ver metido en una historia medio de policial y va a aparecer este otro personaje que se llama Mort Cinder, que es un ser fantástico, un ser que viene viviendo desde hace miles de años. Pero no es inmortal, el tipo muere y cuando muere vuelve a la vida. Claro. ¿Entendés? O sea, él en un momento hay una escena muy buena que el chabón dice, he muerto muchas veces y duele mucho. ¿Entendés? No. O sea, tiene todo el sufrimiento, no es la historia del inmortal aburrido. Claro. Vive un montón de vidas, pero bueno, se van haciendo interminables. Además, la historia está en blanco y negro, pero es súper interesante. Un libro gigante acá de, no sé, 30 centímetros tiene fácil, o más, claro, ¿no? Sí, más. Tiene 40, estos son... Entonces, lo que 38. Va pasando, cada vez que le llega una antigüedad a Mort Cinder, agarra algo y le dice, no, esto es buenísimo, ¿sabes qué es esto? Es un cacho de ladrillo de la Torre de Babel. Claro. Y yo estuve ahí, y le cuenta toda la historia, o sea, te va metiendo... Sí, y te hace navegar por esa historia tremenda. E inclusive ahí al final hay una historia que se llama La Batalla de las Termópilas, que después Frank Miller la va a usar en 300, por ejemplo, que es la historia de los espartanos combatiendo contra los persas. Oesterheld lo había hecho ya en los 60. Obviamente el planteo es totalmente diferente, no es lo mismo que 300. O sea, acá es una cuestión más humana, de ellos peleando, sabiendo que van a morir, y las pequeñas historias que hay. Tremendo. No, es magnífico. Che, Sherman, bueno, tenemos una más de Yoshihiro Tatsumi. Una vida errante. Esto no es manga, ¿eh? No. Eso es manga, pero ¿sabes qué es? En realidad se llama Gekija. Mirá. No, Gekija, perdón. Gekija. Que es algo así como la novela gráfica de Oriente. Claro. O sea, es un manga pero orientado a adultos. Así que sí. Una historia algo así como el Under de Oriente, de Japón. Sí. Muy bueno. La verdad, hoy más que completo, Herc, de como todo siempre. Un poco, se hizo un poco largo. Tremendo. No, pero espectacular porque nos podríamos estar horas hablando de estos libros que son realmente increíbles y con una presentación gráfica fenomenal. Te agradecemos y le mandamos un saludo a la gente de Rayos y Centellas que siempre nos manda todo este material. Estamos, bueno, Rayos y Centellas está en San Martín, 2365, en el local 12 de la Galería San Martín. El teléfono es 495-2262. Cualquiera de todos esos libros que hay ahí los podés encontrar y le mandamos un saludo grande a Claudio. Y la página es rayos y centellas news.blogspot.com. Gracias, Ger. Dale. Hasta gracias, el miércoles que viene. Nos vemos, Claudio. Hablamos de cómics y la verdad que se nos va la vida hablando de cómics. Está muy bueno. Es tremendo.